El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Buenos días para quienes desayunando, manejando en su automóvil por la ciudad, saboreando un café o levantándose de la cama, sintonizan nuestra señal de los 710 AM de Radio Capital. En nombre de su gerente de programación, José Vicente Gamboa, de nuestro operador de sonido, grabación y edición, Raúl Sánchez, y del maestro Corrado Galcio, creador y productor de este programa, y servidor Einar Goyo Ponte en el micrófono, a punto ya de iniciar una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa más longevo de la radio venezolana, Cátedra Radial de la Música Universal. Nos corresponde hoy, en el ritmo que tratamos de imprimir a nuestra programación de este espacio, hacer uno propio de la serie permanente de música de cámara, a la cual el creador de Tema con Variaciones ha dedicado su carrera artística. Pero nosotros vamos a aprovechar de insertar en ella el segundo episodio de la serie centenaria sobre el compositor argentino Alberto Ginastera, que iniciamos en abril de este 2016, cuando se celebraba su aniversario número 100, y lo haremos con una emisión dedicada a su música de cámara. Para su interacción con nosotros, repetimos el hashtag de la primera ocasión, numeral TCB, tema con variaciones, Ginastera100, para que conecten a través de las cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. Nosotros solemos pronunciar su apellido con el fonema G, Ginastera, pero al parecer, hacia el final de su vida, el compositor prefería usar el fonema G, renegando un poco de su forma castiza, Ginastera. Asimismo, hubo un puñado de obras de juventud que sacó de su catálogo, por parecerles poco meritorias. Nosotros vamos a iniciar musicalmente nuestro programa con una de ellas. Es la Sonatina para Arpa, compuesta en 1938, aproximadamente a los 22 años, por lo cual formaría en teoría parte de su período de nacionalismo objetivo, como él mismo lo llamó. A pesar de su rechazo por parte del autor, es una obra muy apreciada por los arpistas. Marisela González, quien será la intérprete de la ejecución que escucharemos, dice que está cargada de ingenuidad y que nos muestra dos facetas del compositor, pues en los dos primeros movimientos hace gala de su nacionalismo, mientras que en el final apunta al Ginastera experimental y novedoso. Abre con un preludio jovial y fresco, entre romántico e impresionista, que se desarrolla en forma sonata con sus dos temas contrastantes, que se van desarrollando tonalmente con sus reexposiciones y coda, todo en forma compacta. Más claro se ve el nacionalismo en el segundo movimiento, aria, construida sobre una melodía de evocación gaucha y que permite explorar las posibilidades tímbricas del arpa y lograr una sensación soñadora. Toccata, el movimiento final, es, según nos refiere González, la versión embrionaria del final del concierto para arpa y orquesta, que Ginastera escribiría 18 años más adelante, pues comparten el material melódico, armónico y el motor rítmico de semicorcheas. Entonces, con la arpista venezolana Marisela González, Sonatina para arpa de Alberto Ginastera. Thank you. Thank you. Con la sonatina para arpa de Alberto Ginastera o Ginastera, interpretada por Marisela González, hemos iniciado musicalmente nuestro tema con variaciones, dedicado a la música de cámara del compositor argentino que cumple 100 años durante 2016. La siguiente obra que escucharemos es de 2 años más tarde, 1940. Son las 3 piezas para piano, opus 6. De ellas escribe Jeremy Grimshaw, que impactan al oído por el convincente e inteligible modo como utiliza la disonancia para crear lúcidos gestos y expresiones, haciendo aparecer sus giros y nudos como fuentes de belleza y no de desagrado. En Cuyana, la primera de las piezas, se pinta la tranquilidad de los Andes con ocasionales sorpresas armónicas de gran poder evocativo. También son notables sus saltos de octava y su sensual cromatismo. La segunda pieza, norteña, comienza con una serie de gruñidos misteriosos que subyacen por toda la plañidera melodía, a través de la cual se desarrolla entre extremos de líneas desnudas y pesados acordes. La tercera y final, criolla, nos evoca los recurrentes malambos o ritmos pampeanos del compositor. Con Paulina Zamora al piano, 3 piezas para piano, opus 6 de Alberto Ginastera. Thank you.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a la música de cámara de Alberto Ginastera, terminó con las tres piezas para piano Opus 6, interpretadas por Paulina Zamora. Les recordamos que el hashtag para su interacción con nosotros es hoy #TCBGinastera100, por las cuentas @710Capital y @AltoYNítido. En la primera entrega de esta serie sobre Ginastera, les contamos que a mediados de los años 40 viajó a Estados Unidos a estudiar con Aaron Copland, entre otros, en la misma época en que lo hacía Antonio Esteves. Allí concibió la idea de su nacionalismo objetivo y al regresar trajo debajo del brazo una obra que se convertiría en franca expresión de esa tendencia que fundaría en su país. Se trata de La Pampeana número 1, escrita en forma de rapsodia para violín y piano al estilo de la Tzigane de Ravel o algunas obras más idiosincráticas de Pablo de Sarasate. La influencia provincial de la obra es básicamente una rítmica, caracterizada por síncopas adornadas por inesperadas y atrevidas disonancias y texturas abrasivas, al particular decir de Jeremy Grinshaw. Abre con un pasaje introductorio de carácter improvisatorio, con etéreos y arrítmicos sostenes del piano, mientras el violín se deja flotar por el registro más agudo. A medida que el violín desciende y asciende en sus fraseos, la melodía y la armonía van tomando cuerpo. Un solo rapsódico del violín da lugar a una sección más vivaz, llena de pizzicati y de efectos de ánimo guitarrístico, imitados por el piano. La escritura se enriquece por sinuosidades que derivan entre la politonalidad, el cromatismo y los clústeres tonales de sentido percusivo. Clústeres son como racimos de acordes muy fuertes, muy graves. Una serie de glissandi dramáticos y frenéticos ostinati exprimen de la obra la última gota de energía. Escucharemos La Pampeana número 1 de Alberto Ginastera en la versión que de ella hacen Nils y Niklas Lippe en el piano y el violín respectivamente en vivo desde el Festival del Violín de la Academia Kronberg de Alemania, lo cual nos subraya la importancia en el repertorio internacional que la obra tiene. Alberto Ginastera, 100 años, Pampeana número 1. Thank you. La Pampeana número 1 para violín y piano de Alberto Ginastera, interpretada por Niklas y Nils Lippe en vivo, fue lo recién escuchado en la continuación de este programa sobre su música de cámara en la serie centenaria dedicada al compositor, la cual ya dirigimos hacia el final con la audición de otra de sus obras más solicitadas, también de su fecunda etapa del nacionalismo objetivo. Son las 5 canciones populares argentinas, compuestas entre 1937 y 1948, y derivadas de la música folclórica sobre poesía del mismo origen. Representa los diversos elementos nativos de manera directa e inequívoca. Ese era el norte de su nacionalismo objetivo. La primera es una chacarera, danza rápida en métrica triple típica de las pampas, plena de emoción con sus movimientos impulsados por la asimetría que combina compases binarios con ternarios. La sigue El Triste, una canción quechua de amor no correspondido. Aquí y allá, anclado en declamaciones, Ginastera echa mano del registro entero para reflejar los vastos espacios del paisaje y la sensación de desesperanza. En tercer lugar llega una zamba, con Z, más continentalmente occidental, nada que ver con la brasileña. Es una danza de máscaras peruana, romántica y a veces melancólica, cantada en ritmo de 6x8. Luego viene el arrorró, lógicamente una canción de cuna, y terminamos con un gato, de origen más hispánico, que se baila con pasos imitativos de lo felino, con ánimo salvaje y un tanto tumultuoso, que se desenvuelve de principio a fin de forma sabrosamente disonante y melódicamente afiebrada, según el decir de Marco Sowar, de quien hemos parafraseado las líneas anteriores. En lugar de su forma original para voz y piano, escucharemos estas 5 canciones populares argentinas en una versión más acorde con nuestro camerístico programa de hoy, para cello y piano, con Marco Sowar y Yi Bono en sus respectivos instrumentos en los 100 años de Alberto Ginastera. Thank you.

Con esta versión instrumental y camerística de sus 5 canciones populares argentinas, en el cello de Marco Sower y el piano de Ji Wono, va terminando esta segunda entrega de la serie dedicada al gran compositor argentino Alberto Ginastera, con motivo del centenario de su nacimiento, explorando en esta ocasión su universo de la música de cámara. El epílogo de nuestro programa sí lo haremos con una canción, quizás la más popular y frecuentemente interpretada por voces académicas y por populares. Es la canción al árbol del olvido, sobre una hermosa poesía de Francisco Silva y Valdés. Es la número 2 de su Opus 3, compuesto por la misma época de todo el repertorio que les hemos ofrecido hoy. En la voz de la cantante argentina de origen eslovenio, Bernarda Fink, acompañada al piano por Roger Viñoles, tecladista inglés. Alberto Ginastera en sus 100 años, canción al árbol del olvido. Con la canción Al árbol del olvido de Alberto Ginastera, interpretada por Bernarda Fink y Roger Viñoles, concluye esta segunda entrega de la serie centenaria sobre el compositor argentino. Ustedes nos han acompañado con sus tweets por el hashtag #TCBGinastera100 a través de las cuentas @710capital y @altoinítido. y aquí interactuamos y trabajamos para ustedes. José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y Einar Goyo Ponte desde la producción y el micrófono, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa que ya está muy cerca de cumplir 64 años al aire. No dejen de sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora y por el mismo dial al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.